pues ya no se puede guardar nada, habría que hacerlo a través de pendrive y demás, con lo cual pues todos los trabajos que se vayan haciendo, cada usuario lo va a tener en su portátil y demás. La única requisito que vamos a poner es esta, es que el ordenador, bueno, pues al no poder acceder a esas licencias de Microsoft por el coste que tienen para el ayuntamiento, pues vamos a requerir que el que esté interesado pues indudablemente tiene la necesidad de tener un portátil, un ordenador portátil, donde pueda venir con ese ordenador, impartir la tutoría correspondiente y luego en su casa seguir haciendo el curso, porque la operativa y el curso, la mayor operativa que tiene, bueno, se desarrolla a nivel online, a través de una plataforma de formación. Lo que hacemos aquí es, semanalmente, llevar un control, proponer unos ejercicios, corregir esos ejercicios, hasta que llegue el día del examen. Entonces, el único requisito que, concretamente en Ubrique, no sé cómo lo van a hacer en otros sitios, concretamente en Ubrique, es que vamos a requerir que el que quiera certificarse tiene que venir con su propio ordenador portátil. Por tanto, aquella persona que esté interesada ya sabe que directamente lo que tiene que hacer es acudir, ¿no?, al Centro Guadalinfo, porque estáis en esta fase primera, previa, ¿no?, de conformar ese grupo de personas que quieran realizar, acceder a esta certificación, ¿no? Sí, no hay necesidad de un grupo mínimo, también lo digo, O sea, que la gente no piense que es que hasta que no hagamos un grupo de una cantidad de gente, no. Si al final se me presenta una persona que entra por la puerta que quiere certificarse y es la única que hay, pues accedemos a su beca correspondiente y puede certificarse. ¿Que son 10? Pues 10. La única razón es que luego las tutorías que se van a organizar, que quizás a lo mejor pues teniendo la licencia oportuna, pues cada usuario puede venir en horarios, por ejemplo, de acceso libre al centro y puede consultar y puede, pues no, lo vamos a hacer de forma grupal con un horario determinado y unos días determinados. Es la única salvedad, podemos decir, diferencia que podríamos tener con el desarrollo normal de este programa, ¿no? Que un poco da la libertad al usuario de poder acceder al centro cuando mejor le convenga. En este caso, bueno, pues necesitamos que estén todos para que uno pues no estar con un trasiego aquí de usuarios, ordenadores y demás, sino hacerlo de esa forma grupal y poder llevar la tutoría, que realmente es lo que vamos a hacer aquí in situ en el centro, simplemente son esas tutorías, ese control del trabajo que se va haciendo online, de las propuestas de ejercicios que se van haciendo, de corregir esos ejercicios, de ver qué es lo que ha fallado uno, qué es lo que ha fallado otro, de ir pudiendo enmendar esos fallos e ir preparándolos para el examen que al final tendrán que hacer en Benalú. La diferencia con respecto a cualquier persona que lo hiciera por su cuenta son dos. Si lo hace por una academia, el coste de la academia, evidentemente, más examen. Y si lo hiciera por su cuenta, no sé si individualmente también se puede, bueno, igualmente tendría los costes de examen y demás. Así que la diferencia, por ejemplo, a nivel económico, pues es bastante grande, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante grande. O sea, el coste según el consorcio, no sé, ahora mismo yo tampoco nunca lo he consultado particularmente, pero de en torno a 200 euros, que puede ser lo que son derechos de examen, no la preparación. La preparación entendemos que la puedes hacer tú por libre o la puedes hacer en cualquier academia o cualquier centro que imparta cursos de ofimática, ¿no? Y llevará su coste adicional, ¿vale? Pero lo que es derecho de examen, que está en torno a los 200 euros, si lo hace a través de este programa, solamente va a tener que pagar 12 euros. Por lo cual la ventaja económica está llamativa, bastante clara. ¿Vale? Porque es verdad que luego el examen, vuelvo a recalcar, hay que hacerlo en el centro de Benalú, con lo cual el grupo tendría que desplazarse a Benalú un día concreto, el día del examen, y desarrollar allí la actividad, ¿vale? En la mañana, durante la mañana o la tarde, en cuanto se decida, pues tienen que ir a examinarse a eso. Sería un coste también adicional, lo que es el transporte hasta Benalú y demás. Lo puede hacer uno por propio, de forma grupal o como quiera, ¿no? Pero también hay que decirlo que te supondría el coste de desplazarse hasta el sitio donde vas a hacer el examen. De todas formas, supongo, ¿no?, que aunque tú lo hicieras de forma individual por tu parte, digo, al margen de Guadalinfo, supongo que también habría que ir para hacer el examen a un centro homologado, sea allí o en otro lugar, ¿no? Sí, sí, sí. El examen siempre debe ser en un centro que, bueno, pues es el que otorga veracidad de la prueba, ¿no? Donde tú estás haciendo ese examen. El que está haciendo el examen y, bueno, en las condiciones en las que Microsoft, pues, quiere que haga el examen, ¿no? Habrá personas, ¿no?, que no tengan claro qué supone, para qué beneficia esta certificación de competencias digitales. Si te parece, podemos insistir en ello. Bueno, pues es un capítulo muy importante cada día más dentro de lo que es el currículum, ¿no?, de cualquier persona de cara al mercado laboral, ¿no? Sí, en la propia nota de prensa del consorcio ya lo avanza, ¿no? Y es que en un futuro próximo, 90% de las ofertas de trabajo que haya en el mercado laboral van a requerir de ciertas competencias digitales, en un aspecto o en otro, comunicación o cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, está claro que bueno, que se nos va a requerir o se le va a requerir al posible trabajador dentro de unos años el que, bueno, pues demuestre que realmente sabe manejar esa o tiene esas competencias digitales, ¿no? Bueno, pues tener un diploma o un certificado de esta característica lo que hace es que te capacita precisamente para eso, para poder acceder a ese puesto de trabajo donde están exigiendo unas competencias digitales y, bueno, pues tenemos que seguir haciendo o la práctica, el examen práctico correspondiente, o presentar un diploma, un carnet o un certificado donde, bueno, pues se demuestre, ¿no? En este caso, no es un certificado del Centro Guadalinfo siquiera, sino que es un certificado de la empresa Microsoft. O sea, Microsoft no va a darle un certificado a quien no sepa utilizar sus herramientas, ¿no? Con lo cual tiene mucho más valor. Sí. Incluso este año creo que hay una novedad en el sentido de que se entrega con ese examen no solamente el certificado, sino que se le entrega un informe a cada alumno donde se detalla, pues, hasta el número de horas que ha necesitado para impartir esa formación y todo lo que ha requerido esa acreditación, ¿no? O sea que va a tener un informe que, bueno, seguramente va a hacer que esos certificados incluso sean aceptados por temas de oposiciones o de administraciones donde uno, pues, se requiere que la titulación sea oficial, ¿no? En España, titulación oficial solamente se entiende aquella que está impartida por un centro un centro de enseñanza, un centro educativo, ¿no? No van las academias privadas, ni los centros privados, ni las empresas privadas. Sí. En este caso, bueno, pues ese informe le va a dar cierto mérito y va a poder ser aceptado incluso como una prueba oficial de conocimiento. Bueno, pues por tanto, ahí queda la importancia, ¿no?, de contar con ese aspecto también para demostrar las competencias digitales, si sabemos manejar este tipo de programas informáticos, igual que nuestro currículum, tenemos que contar con, evidentemente, nuestros conocimientos a nivel formativo, de idiomas, bueno, pues este aspecto que evidentemente es importante y lo va a ser cada día más dentro de lo que es el mercado laboral. Hay que decir sobre, además, el porcentaje de aprobados con respecto a lo que son alumnos, ¿no?, que han realizado este curso durante los últimos años. Por ejemplo, ¿no?, veo por aquí el dato del pasado año 2016, en la provincia de Cádiz se realizaron 72 certificaciones y se alcanzó el 96% de aprobados, así que casi todo aquel alumno que realizó el curso pues consiguió la certificación, o sea que hay un porcentaje muy elevado de aprobados, por tanto. Sí, el sistema que se puso en marcha, lo que va orientado es precisamente a que tú tengas realmente esos conocimientos, con lo cual, aunque sea una formación online, te digo, el grueso de la formación la va a hacer cada usuario en su casa, de forma online, lo que aportamos los centros Guadalinfo es esa parte de tutoría, de seguimiento continuo sobre el alumno, para que, bueno, pues no te quedes atrás, o avances demasiado rápido, o te quedes cosas por aprender que luego te van a entrar en un examen y que va a provocar que suspendan, ¿no? Entonces, incluso ya lo comentamos en la anterior conversación, el día del examen incluso se imparte una clase presencial en en verano, donde, bueno, pues está orientada esa clase que el dinamizador y mi compañero de Benalú, que es el que ha sido formado por Microsoft y demás, pues comprueba antes de que hace el examen, comprueba de que tienen los conocimientos. Entonces se hace un repaso en 3-4 horas intensivo de toda la materia a la cual te vas a examinar, ¿no? Y posteriormente se pasa al examen, que son unos 50 minutos, según me comenté mi compañero, unos 50, 60 minutos, en el que, bueno, pues ya vas bastante preparado, de por sí, por la preparación que hemos hecho a lo largo de estos meses, como por esas 2-3 horas intensivas, donde, bueno, pues te vas a hacer incidencia en aquellos aspectos más importantes y que un usuario no debe desconocer a la hora de hacer el examen, ¿no? Sí. Aquí lo que prima ahora mismo es el tiempo y la rapidez con la que se puede hacer, porque, bueno, no es que vayamos tarde, pero sí que para tener una orientación, los exámenes suelen tener lugar sobre finales de los meses de verano. Este año se prevé que sea sobre septiembre, con lo cual, ya digo que no es un examen, es un examen que hay que preparar y que hay que conocer la herramienta muy bien para que Microsoft te certifique, ¿no? Entonces, mientras antes podamos empezar, mejor, por lo cual aquellos que estén interesados, mientras antes se pongan en contacto con nosotros, mejor, porque ya sí podremos organizar el grupo, podremos organizar las fechas, las horas, adaptarla un poco a las necesidades y a un poco lo que el usuario pueda demandar y empezar a trabajar ya. Mientras más tiempo tengamos para preparar el examen, pues será mucho mejor, podemos llevar un ritmo un poco más distendido, pero con la fecha a tope, ya te digo, de septiembre, que lleguemos con el examen bien preparado y que, bueno, pues que ese alto porcentaje de aprobado pues también se cumpla en el caso de Ubrique. Precisamente, ¿no? Por ahí un poco quería finalizar esta entrevista lanzando ese mensaje de cuándo, ¿no? Tenían que presentarse a las personas interesadas y ya nos das el dato, ¿no? De que en septiembre, por tanto, el examen, así que mientras antes mejor para conformar ese grupo al que puede acceder, digo, para el tema de certificación, no olvidemos, esto se trata de mejorar nuestro currículum, pues para personas trabajadoras, desempleadas, a cualquier persona viene bien mejorar su currículum en distintos aspectos, idiomas, bueno, pues también en lo que son conocimientos en torno al manejo de programas informáticos y por tanto, bueno, ya dependerá del horario y demás quienes puedan participar, digo, porque evidentemente no se tomará, supongo, un horario que pueda beneficiar al mayor número posible de interesados, ¿no? Sí, será en función, por eso digo, que antes de conocer todas las personas que estén interesadas, que vayan a participar y tener una primera reunión un poco para detallar eso, ¿no? ¿Qué días son mejores, si horario de mañana, si horario de tarde, si tenemos que dividirlo a lo mejor en dos grupos, uno que le viene mejor a asistir por la mañana. Ya eso un poco nos adaptamos también aquí en el centro Guadalinfo. Pero bueno, primero está ver la intención de los usuarios, de cuál puede estar, cuál es el número de usuarios que puedan estar interesados. Y luego, bueno, pues ya planificar un poco el ritmo de trabajo, el calendario de trabajo y empezar a trabajar. O sea, simplemente empezar la formación, a darlos de alto en el portal, a que ellos puedan acceder, a ir cumpliendo lo que es el calendario de formación para llegar al examen. Ya digo, que se entiende que va a ser en septiembre, pero que lo mismo también puede ser en julio y puede ser en agosto, o sea que todavía no está dicha la fecha. Por lo cual, mientras antes empecemos, mejor, porque más preparado lo podrán llevar, ¿no? Y en cuanto a número de plazas, no hay límite, entiendo, por lo que nos has comentado, sino que el tema, por ejemplo, de las becas convocadas es al margen de las personas que aparte puedan realizar este curso y esa orientación por parte de los centros Guadalinfo, ¿no? Sí, el tema del número no hay número. Incluso el que haya más personas, lo que puede significar es que los derechos de examen todavía bajen un poco más, ¿vale? Porque, bueno, también si se alcanza un número, aunque no se lo dice la nota de prensa, posiblemente de 12 euros baje a 10. Pero bueno, esto ya dependerá un poco a nivel regional del número total de usuarios que accedan, independientemente de esas becas, que ya decimos que hay 50 que son totalmente gratuitas. Pero que, bueno, pues claro, en Benalú pues se exige que la asistencia a las preparaciones presenciales, a todas las reuniones presenciales que hay, con lo cual cualquier usuario de Ubrique podía acceder a una de esas becas también, pero tendré que tener en cuenta que a lo mejor una vez a la semana va a tener que ir a Benalúa. Que al final te va a costar más que hacerlo de otra manera. Te va a costar más que pagar los 12 euros de derechos de examen, ¿vale? Y ya digo, lo único es saber ahora mismo, un poco la inquietud aquí es saber si hay gente, que también es verdad, lo digo, ¿eh? Mucha gente piensa que, bueno, pues ya sabe ofimática porque sabe escribir cartas en el procesador de texto, porque sabe hacer alguna hoja de cálculo, y ya digo que es un examen oficial y no es un examen fácil, que se requiere que conozcamos la herramienta, y la herramienta Microsoft Office tiene mucho más de lo que la gente normalmente sabe sacarle a esa herramienta, ¿vale? Con lo cual vamos a estar con un nivel de preparación muy alto. Pues nos vamos a quedar aquí con ese tema, como decimos, en cualquier caso, es algo que iremos recordando en los próximos encuentros con José Luis Aránegas, en próxima jornada además iremos con un poco el avance, ¿no?, de los talleres de cara al mes de mayo, y bueno, pues cada mes además, o incluso con más asiduidad, hablamos con el dinamizador del Centro Guadalinfo de nuestra localidad para conocer las últimas novedades. Así que, José Luis, si te parece, pues lo iremos repasando un poco la actualidad en este tema y recordando, ¿no?, para aquellas personas que puedan estar interesadas en conseguir esta titulación oficial de Microsoft sobre competencias digitales, que a todos, en definitiva, nos viene bien para nuestro currículum. Pues, José Luis, no sé si hay algo más que apuntar. No, nada más. Simplemente que, bueno, animar a aquellos que puedan estar interesados, que ya digo que es una titulación oficial, que en cierta manera también va a tener validez académica y que es una oportunidad de conseguirla a un precio bastante, bastante ventajoso, ¿no? Simplemente lo que hay que tener es ganas de mejorar ese currículum que tenemos y aprovechar la oportunidad que ahora mismo nos da el consorcio Fernando de los Ríos. Una oportunidad que en el caso de Ubrique, que nos dentro de ese consorcio, nos ofrece el Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Con su dinamizador hemos conversado, José Luis Aránegas, como siempre, muchísimas gracias por toda la información, y ya decimos que es un tema que en cualquier caso seguiremos abordando, y también enseguida en los próximos días iremos con el anticipo de esos talleres del mes de mayo. Gracias por habernos acompañado. De acuerdo, gracias. Buenos días. Hasta luego. Ven a conocer el nuevo estudio Surround de Gazules Diseño Interior. Ahora te esperamos en calle San Juan Bautista número 13. Nuevas propuestas, nuevos diseños y nuestro reconocido servicio de interiorismo y decoración. En Gazules Diseño Interior encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa un hogar confortable, funcional y con el estilo que estabas buscando. Decoración, reformas, proyectos, colchonería, muebles, textil de hogar. Te esperamos en calle San Juan Bautista número 13, junto al pasaje. Gazules Diseño Interior. Ven a conocer nuestra calidad al mejor precio. Nuestro departamento de publicidad nos pasa la siguiente nota necrológica. Ha fallecido en el hospital de Cádiz don Rafael Coronil Peña, a la edad de 68 años. Vivía en Paseo del Prado número 22, tercero. Sus restos mortales se velan en el tanatorio municipal Sala A. El sepelio por el eterno descanso de su alma será mañana jueves a las 10 de la mañana en la capilla del cementerio. Descanse en paz, don Rafael Coronil Peña. Clínica Dental Ubrique, en Avenida de España número 88, frente a Unicaja. Contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Somos especialistas en ortodoncia, odontología general, implantes, prótesis fijas sobre implantes, ortodoncia dental, odontología infantil y estética dental. Durante este mes, descuento promocional del 30% en todos los tratamientos y 35% en implantes dentales. Clínica Dental Ubrique, pídanos cita sin compromiso en el teléfono 956-4685-84 y le regalamos la primera visita.

Terapias Manuel Raquis y en el horario de Mari, en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Los casos de corrupción siguen centrando las portadas de la prensa generalista. Es increíble, parece que es algo que no tiene fin. Casos a los que se hace el seguimiento y otros nuevos que van surgiendo. Bueno, pues es lo que ocurre, por ejemplo, con la Operación Lezo. O también, bueno, pues otro de los que se ha venido siguiendo, pues ese presunto caso o casos de corrupción en torno a la familia Puyol. Bueno, pues uno de sus integrantes entraba ayer en la cárcel y en ese sentido, bueno, pues también otro de los principales titulares del día, el ingreso en prisión de Puyol Ferrusola. Comenzamos con el diario El País, en el que leemos como principal titular: la corrupción pone en difícil situación al gobierno de Rajoy. El caso destapado con la detención de Ignacio González complica la agenda política del Ejecutivo y añade incertidumbre al desarrollo de la legislatura. La Operación Lezo ha extendido sus tentáculos sobre el propio gobierno en un contexto de amplia corrupción, con Mariano Rajoy citado como testigo en uno de los escándalos que afectan al partido más votado. La inestabilidad política condiciona la agenda oficial. Ayer se conoció un SMS del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Ignacio González. Poco antes, el ministro del Interior tuvo que explicar en el Senado la reunión de su número 2 con un hermano del político encarcelado. Como análisis del periódico se apunta el PP en la cuerda floja. Destacados dirigentes populares actuales y del pasado reflexionan sobre las consecuencias para el partido del tsunami judicial que amenaza su futuro y compromete su propia existencia. Y el otro de los casos destacados, sin duda en el día de hoy, el juez ordena prisión sin fianza para Jordi Puyol Ferrusola. El primogénito del clan evadió fondos cuando se investigaba a su familia. La imagen de portada con ese pie de foto, el abrazo de Guernica 80 años después. El País reúne a dos descendientes de los autores del bombardeo y a un superviviente. Y bueno, pues puede verse la confluencia de la calle Artecale con la de San Juan en Guernica durante el bombardeo de 1937 y en la actualidad. Bueno, pues la comparativa de aquella imagen tras ese bombardeo y, como decimos, la imagen actual. Esto en la portada del diario El País, que además hace referencia a Estados Unidos. Trump reduce el impuesto a las empresas del 35 al 15%. O muere Joaquín Prieto, un periodista fiel al rigor del oficio. La portada del diario El Mundo, también con temas relacionados con corrupción. Por ejemplo, denuncia el PP la cuenta suiza de González y Aguirre lo vio una traición. Jesús Gómez, diputado popular que destapó la corrupción del partido, habla para El Mundo. Y se habla de tormenta política por la corrupción. La imagen de portada es para Puyol Ferrusola, ahora lo veremos. Pero sobre el principal titular, además, se destaca sobre esa Operación Lezo. González sabía con 6 meses de antelación que Moix iba a ser el fiscal anticorrupción. Los ministros Catalá y Zoido mantuvieron contactos con el expresidente madrileño mientras estaba siendo investigado. O también se apunta que la comisión de 1 millón para el PP se pactó en la Asamblea de Madrid. La imagen de portada para Jordi Puyol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente catalán, ayer frente a la sede del PP, camino de la Audiencia Nacional. Puyol Ferrusola a prisión 5 años después del escándalo. El magistrado lo encarcela tras constatar que ha evadido 30 millones durante la instrucción y sigue manejando a sus testaferros en Estados Unidos, México y Argentina. Más casos sobre presunta corrupción, por ejemplo, Zamarriego persigue a El Mundo por publicar Football Leaks. El juez imputa por desobediencia y revelación de secretos al presidente, al director y a 3 redactores. El juez Arturo Zamarriego considera que las informaciones del Mundo sobre la presunta trama de evasión fiscal destapada en Football Leaks pueden suponer un delito de revelación de secretos castigado con prisión. El magistrado que intentó impedir la publicación de los datos ha citado a declarar como investigados al presidente, al director y a 3 autores de las informaciones. En cuanto a Cataluña, la Generalitat amenaza a los funcionarios que ignoren las leyes de desconexión. Y sobre esos 80 años que se cumplen del bombardeo de Guernica, 80 años del Guernica, el horror hecho arte, tal día como hoy se produjo el bombardeo que provocó la obra maestra de Picasso. Portada del diario ABC también para Puyol Ferrusola, los Puyol empiezan a entrar en la cárcel. Jordi Puyol Ferrusola ayer a su llegada a la Audiencia Nacional de Madrid, de donde salió preso por la noche hacia Soto del Real. Esa es la imagen principal. Se apunta prisión sin fianza para el primogénito del expresidente de la Generalitat por ocultar 29,9 millones durante la investigación. El juez le acusa de blanquear hasta hoy y ve en el clan familiar indicios de organización criminal. Distinta imagen de portada, pero el mismo o mismos temas principales en La Razón. Golpe al clan, se dice, Puyol Jr. a la cárcel por ocultar 30 millones. El hijo mayor es el primero de la familia que va a prisión. El juez decreta su ingreso sin fianza en Soto del Real. Sobre la operación Lezo, el juez Velasco concluye que Casals y Maruenda no coaccionaron a Cifuentes. Confirma su inocencia y cierra la investigación tras constatar que no existió ninguna campaña contra la presidenta de Madrid para favorecer a Edmundo Rodríguez. En el plano político, la vertiente política de este tema, la oposición critica a Catalá por mandar un SMS a González que decía ojalá se cierren los líos, que el ministro desvincula de la operación. En Cataluña, como veíamos, la Generalitat plantea sancionar a los funcionarios que no desobedezcan al Estado. Por ejemplo, en el plano educativo, Educación añadirá el término apto o aprobado a los que no lleguen al 5 en la ESO. Hacienda calcula que la jornada de 35 horas de los funcionarios costaría 1.200 millones. O en Francia, el affaire Filon. La prensa revela tras las elecciones una relación amorosa con su jefa de comunicación. Todo ello en la portada del diario La Razón. Vamos con público en este diario digital. Por ejemplo, leemos: Rajoy respalda a los ministros Catalá y Zoido y dice: quien la hace, la paga. Zoido admite que habló con González estando imputado. Las palabras de Catalá, el SMS fue una respuesta de cortesía. Una imagen también, en este caso de la jornada de ayer, frente a la puerta de la sede del Partido Popular en Madrid. Cientos de personas exigen la disolución del PP con una cacerolada en su sede. De otra parte, así ampara el Estado a los corruptos en la trama Lezo. Ignacio González y su hermano comparten celda en Soto del Real. Más asuntos. Las 3 grandes eléctricas ganan el doble y pagan menos impuestos. o López Miras será presidente de Murcia, pero sin acuerdo de gobierno PP-Ciudadanos. Jordi Pujol en prisión sin fianza, siguió blanqueando dinero hasta hoy, o como veíamos, 80 años del bombardeo de Guernica, Guernica que denunciará los crímenes franquistas más allá del bombardeo. Una última hora también que apunta dos muertos y un desaparecido tras hundirse un pesquero en la ría de Pontevedra. Nos quedamos con la prensa ya a nivel provincial y en ese sentido, bueno, pues titulares que en concreto en el día de hoy se refieren a temas como los siguientes. Por ejemplo, en el caso de el diario La Voz, que nos hablan de derechos humanos, que tacha de burla la política de vivienda de la Junta en Cádiz. La delegación gaditana de la asociación denuncia la inexistencia de un plan contra la infravivienda. El proyecto del Cerro del Moro es el mismo que ellos paralizaron en el año 2011, aseguran. El tranvía como tema protagonista en cuanto a la imagen de portada. El tranvía continúa superando fases. Las unidades en pruebas ya recorren los 14 kilómetros de distancia entre San Fernando y Chiclana. O en cuanto a sanidad, las limpiadoras del Puerta del Mar limpian con jabón de manos por falta de lejía. Las trabajadoras vuelven a denunciar la falta de material por los recortes. En cuanto a educación, directores de dos institutos impiden las asambleas de Marea Joven. En tribunales, el obispo emérito afirma que pidió ayuda para salvar empleos. Mientras que en el diario de Cádiz, apartado un policía por quedarse con dinero de multas de la grúa. El ayuntamiento abre una investigación y sospecha que sus víctimas eran extranjeros. Un ciudadano de la línea alertó a la jefatura local de Cádiz. Este caso es el que centra el principal titular hoy en el diario de Cádiz, la imagen de portada sobre, bueno, pues las palabras del obispo emérito declara por el caso de los ERE, Monseñor Antonio Ceballos, ayer a su salida de los juzgados. Es la imagen de portada y señalaba: lo hice con buena voluntad. Ceballos afirma que pidió la ayuda para salvar los puestos de trabajo. Más asuntos. Barbate lleva 30 años vertiendo aguas residuales al Atlántico sin permiso. El alcalde y su presidente ante el juez. La Junta advierte de que la depuradora no cumple con los requisitos, pero no interviene. O sobre el Ayuntamiento de Cádiz. El gobierno pone en jaque el proyecto para remunicipalizar servicios. El borrador de presupuestos del Estado limita la inclusión de plantillas en los rescates. Y además este titular sobre nuestra comarca, la ubicación de un circuito de velocidad en término arcense, o sea, en el término municipal de Arcos, enfrenta a Bornos con Arcos de la Frontera. Y en el plano nacional, como veíamos, el juez envía a prisión sin fianza al hijo mayor de Pujol o Guernica cuando desembarcó la Legión Cóndor en Cádiz. Nos quedamos ya con la prensa deportiva que se refiere a una nueva jornada de liga. Ya saben, entre semana, de hecho comenzaba en la tarde de ayer, y que nos trae hoy los partidos de Barça y Real Madrid. En el diario AS leemos: aquí estamos. Ese es el titular, la exclamación. La segunda unidad lista otra vez para el rescate. Eso sobre la previa del Depor Real Madrid. Esta noche a las 9:30, ofrecido por el canal Partidazo. Movistar Partidazo. También una referencia al Barcelona Osasuna, las palabras de Vasiljevic, que es el técnico de los Osasuna: para parar a Messi hacen falta esposas y pistola. Osasuna podría bajar hoy, matemáticamente, dependiendo de los resultados, por ejemplo, del Leganés. A las 7:30 ese Barça-Osasuna y a través de Bein Sports. Y entre los partidos de ayer sorprende sobre todo la derrota en el Calderón 0-1 del Atlético frente al Villarreal. El Atlético se complica la vida, pone en peligro la tercera plaza, Carrasco lesionado en la clavícula. Una columna lateral también, los resultados, algunos de ayer y las otras previas de partidos de hoy. Por ejemplo, Sporting 1, Español 1, un empate que no les vale a ninguno. Granada 0, Málaga 2, Sandro deja al Granada casi desahuciado. O en cuanto a lo que llega en el día de hoy, Leganés Las Palmas, pañolada negra en Butarque por los arbitrajes. A las 8:30 ese partido, también a esa hora el Valencia Real Sociedad. Eusebio hará rotaciones en Mestalla. El Ajax además anunciaba ayer que el Amsterdam Arena, su estadio, se llamará Johan Cruyff. O en cuanto a motor, Honda ya actualizará su motor en Rusia y Alonso se entrena con el simulador de IndyCar. Pues esto es la portada del diario AS, mientras que Marca habla de que la Liga vuelve a empezar. Barça y Madrid se juegan el título en 4 semanas apasionantes. Messi regresa al Camp Nou tras su exhibición en el Bernabéu. Las palabras de Vasiljevic. Un plan para Messi, he preguntado, esposas y pistola, respondía. El Madrid afronta su primera final en Riazor sin Bale, 3 semanas de baja, ni Ramos, pero con Varane. Zidane seguirá rotando. El Madrid que en cualquier caso tiene un partido más por delante, así que tiene desde luego todavía hay un comodín importante, el partido frente al Celta. Barcelona, Osasuna, 7:30... Deportivo Real Madrid, 9:30. Es lo que destaca Marca, que recoge también el partido, la derrota del Atlético de ayer. El Villarreal saca petróleo en el Calderón. Las paradas de Andrés complican la tercera plaza a un Atlético sin puntería. 23 tiros. Carrasco lesionado en la clavícula, duda para la Champions. Palabras de Sergio García, después de haber conseguido la chaqueta verde, espero que no sea mi última portada con la portada de Marca de su momento. De otro lado, bueno, pues se habla de motor, palabras de Reini, Márquez debe quitarse a Viñales de su cabeza, también palabras de Gebre Selassie, nadie puede correr por debajo de 2 horas sin tecnología. Distintos apuntes también, como vemos, en el ámbito polideportivo, mientras ya en lo relativo a la prensa barcelonesa, el protagonista en el mundo deportivo es Leo Messi, homenaje a Leo, el Madrid obligado a ganar sin Bale ni Ramos, son los dos titulares, homenaje a Leo, en referencia a los 500 goles que ha conseguido ya con el Barça, el Camp Nou honrará al azote del Bernabéu por sus 500 goles antes de un duelo vital para poner presión al Madrid que juega después. Decimos a las 7:30 y a las 9:30 el Deportivo Real Madrid. El Madrid ya veíamos obligado a ganar sin Bale ni Ramos. De otro lado, por ejemplo, sobre el Atlético Villarreal, la racha atlética acaba el día del 114 cumpleaños del club. Baloncesto, la derrota del Baskonia frente al CSKA 88-90 ayer en la Euroliga. El CSKA deja al Baskonia fuera de la Final Four. En golf, las palabras de Sergio García, me gustaría ganar el Open británico. O en tenis, Nadal y Murray debutan hoy en el Barcelona Open Bank Sabadell. Imagen también para Messi en la portada de Sport, que habla de máxima presión sobre el partido del Barça y el del Madrid. Tras el clásico, el Barça quiere ganar a Osasuna para dejar contra las cuerdas al Madrid. La imagen de Messi, también la de Cristiano Ronaldo, o la exclamación escándalo, solo un partido de sanción a Ramos.